La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Arrancamos una nueva primera maraña, martes 16 de mayo, 2 minutos pasan de las 8 de la mañana, 14 los grados en este momento y nos espera un día soleado, cálido y agradable. Parece que quedan todavía unos 2 días al menos de este otoño primaveral, después va a empezar a bajar la temperatura, se va a venir algo de lluvia y después parece que las temperaturas nunca más superarán los 20 grados. Esto que estás escuchando es Primera Maraña, por si estás medio dormido aún, programa producido en conjunto por Radionauta y Pulso Noticias, transmitiendo desde los estudios de Radionauta en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Si se quieren comunicar con nosotros, obviamente nos pueden buscar por todas nuestras redes, tanto de Radionauta, Pulso Noticias, el Olga Vázquez, y también pueden enviarnos un WhatsApp al 221-438-6002. Hoy, como cada martes, cada 15 días, intercalado, hoy vamos a estar otra vez conversando con Claudia Corol en su columna Tejiendo Libertades. Y vamos a estar también comunicándonos con Amelia Belloso, integrante de Vecines Autoconvocades en defensa de la costa pública de Punta Indio. Les decimos que insistimos, además de mandarnos mensajitos a nuestro WhatsApp, a nuestras redes, pueden hacer que esos mensajes se transformen en la lista colaborativa de cada martes. Los martes, recordarán, pasamos música que eligen otras personas, no la elegimos nosotros particularmente, sino la eligen amigues, gente que nos escucha, gente que hace vida en la radio también o en otras radios. Y hoy la música fue elegida por Sofía Terrachiano, vamos a decirle Sofi Terra porque si no es todo muy largo. Y nada, les recordamos, pueden mandarnos al WhatsApp o a nuestras redes 4 canciones que les gustarían escuchar algún martes por la mañana. Y nosotros se las pasamos, es como que cumplimos, como cuando llamamos a la radio, quiero escuchar, cumplimos sueños. Me sopla del otro lado del vidrio Saba Schulman, sueños chiquitos. Sueños muy pequeños, como sueño con escuchar esta canción un martes a la mañana. Hasta ahí llegamos, otros sueños quedan más en sus manos de poder cumplirlos. Pero sí, las canciones que les gustaría escuchar nos las pueden hacer llegar y nosotros se las pasamos, como fue el caso de Sofi, que nos mandó 4 canciones el día de hoy para compartir con ustedes. Y la canción con la que vamos a arrancar este martes es una colaboración, hay tres nombres, podemos decir, una banda y 2 nombres que hacen esta colaboración. Estamos hablando de Queen, David Bowie y Annie Lennox. Lo que vamos a escuchar es Under Pressure. Under Pressure es, bueno, ya quién no sabe qué es Under Pressure, pero bueno, algunas cositas, es este single que se grabó en 1981, que termina siendo Under Pressure medio, no por error, ¿no?, sino más bien por ir construyendo creativamente esta canción. En verdad tenía otra finalidad. Bowie se iba a juntar con Queen a grabar unos coros en la canción Cool Cat. Después aparece esta base con una base de bajo, empiezan a jugar. En un momento se iba a llamar People on the Street, si no me equivoco. Esta canción termina finalmente siendo Under Pressure, saliendo como sencillo en 1981. Luego incorporado en el disco de Queen Hot Space de 1982. Y recién va a ser 10 años después cuando se hace la presentación en vivo que vamos a escuchar. Bowie nunca tuvo la posibilidad de cantar, digamos, esta canción con Freddie en los escenarios. Digamos, nunca se pudo hacer esta canción en vivo con el Queen completo, con Freddie en... como líder y Bowie. Es recién en 1992 cuando se hace este recital homenaje, recital en memoria de Freddie Mercury, donde Queen y Bowie hacen esta canción e invitan a Annie Lennox para completar el dúo de voces. Y la verdad es que es muy buena. No es Freddie Mercury, pero es Annie Lennox, y la verdad que tiene mucha fuerza esta canción en vivo para arrancar este martes a la mañana de la mano de la selección de Sophie Terra. Yeah. The most exquisite animals. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Catorce minutos pasan de las 8 de la mañana, decíamos máxima para hoy 25 grados, realmente primaveral y congestivo para las alergias, toda la humedad, estos calores de día y frescos de noche, así las cosas con el tiempo. Lo que también tenés que saber está resumido en los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. El juicio por la masacre de San Miguel del Monte entra en su recta final. Ayer declararon peritos y médicos que atendieron a la única sobreviviente de la persecución policial durante la cual cuatro jóvenes fueron asesinadas en mayo de 2019. En tanto, se espera que este martes presten testimonio los cuatro agentes imputados, previo a la etapa de alegatos, donde las partes expondrán sus argumentos acusatorios y defensistas. El miércoles, finalmente, el jurado popular pasará a deliberar antes de dar su veredicto. Nuevo paro de SUTEBA multicolor. Les docentes enrolados en la lista disidente de la conducción que encabeza Roberto Baradel llevarán adelante una medida de fuerza por 48 horas este miércoles y jueves en reclamo de un salario igual a la canasta familiar. Si bien la multicolor no tiene la representación mayoritaria del gremio, se espera que unos 6.000 educadores de la provincia cesen sus actividades tal como lo hicieron a fines del mes pasado. ¿Trabajo del futuro o futuro del trabajo? Las nuevas narrativas capitalistas hablan de la robotización y del desarrollo de la inteligencia artificial. En una entrevista con Mónica Sladogna, psicóloga y directora del área laboral sindical en la FES Argentina, el periodista de Pulso Noticias, Walter Amori, aborda las responsabilidades y desafíos en relación al futuro del trabajo, así como los relatos que atraviesa el mundo sindical ante este escenario. Obviamente la nota completa en www.pulsonoticias.com.ar. La Anestesiólogos se acordaron con IOMA y levantaron el paro. Tras el paro por tiempo indeterminado iniciado la semana pasada para protestar por las demoras en los pagos y la falta de actualización de honorarios, el conflicto llegó a su fin luego de que ambas partes acordaran un aumento del 75% para los meses de enero a julio de este año y el compromiso de retomar la discusión en agosto conforme al avance de la inflación. Hasta ahí la información, los títulos de Pulso Noticias para el día de hoy, como siempre, además de la nota sobre el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, al revés, trabajo del futuro o futuro del trabajo de Walter Amori, podés encontrar todo el desarrollo periodístico de Pulso Noticias en www.pulsonoticias.com.ar y como siempre te invitamos a darle clic al botoncito de suscribite y de esa forma aportar económicamente al sostenimiento de Pulso Noticias, el periodismo cooperativo. Seguimos escuchando la música que seleccionó para el día de hoy Sophie Terra. Nos vamos desde Londres hasta la ciudad de La Plata y vamos a escuchar del disco Margarita Corazón de Margarita Metralleta, La Luz. We'll be right back. alma tenía que ser canción. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Veinticuatro minutos pasan de las 8 de la mañana y le damos la bienvenida a Claudia Corol, parte de Feministas de la Vía Ayala y Pañuelos en Rebeldía, para una nueva columna de Tejiendo Libertades. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muy bien, preparándonos ya como parte de Feministas de la Vía Ayala para participar con una delegación feminista que estamos yendo para compartir distintos momentos y diálogos con comunidades del pueblo mapuche, y en particular con las mujeres y disidencias que integran esas comunidades en territorio mapuche, por Mapu, en territorio de esta llamada Argentina, y en particular respondiendo a una invitación, un llamado que han hecho las cuatro prisioneras políticas mapuche, que es a participar de un traún que se va a hacer este 21 de mayo, allí en donde ellas están haciendo su prisión, y donde van a ir distintas comunidades del territorio, incluso de un lado y otro de la cordillera, para pensar cómo continuar con esta lucha por la libertad, y no solo por la libertad de cuerpo, sino también de territorios, por la libertad del rehue, donde para que las comunidades puedan volver a su lugar ancestral. Y bueno, teniendo en cuenta que el gobierno ha incumplido hasta ahora con todas las promesas que se vinieron haciendo, incluso compromisos, el 9 de mayo tenía que haberse reunido nuevamente la mesa de diálogo que se formó a instancias del gobierno nacional, del presidente Fernández, y una vez más fue dilatada su reunión ahora para el 1 de junio, cuando ya estaban todos los elementos y se esperaba ese día firmar acuerdos que, en todo caso, rápidamente sintetizo, son acuerdos que no son ni siquiera muy beneficiosos para la comunidad, pero que estaban en disposición de firmarlo por la grave situación que viven las mujeres mapuche presas, que recordemos que están detenidas junto con 9 niños, niñas, como ya le dicen, pichiqueches, ¿no? Los acuerdos fueron incluso propuestos por el gobierno y por la Administración de Parques Nacionales en una reunión realizada el 10 de febrero, después del 10 de febrero, ahí se habían reunido, convocado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Horacio Petragala Corti, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y junto con los integrantes de la Delegación de Autoridades Ancestrales Mapuche y Mapuche Tehuelche, y con la participación de quienes integramos la Comisión de Resguardo y Garantía de la Mesa de Diálogo entre la comunidad Huincul Mapu y el gobierno. Los términos que se habían acordado y consensuado, que decían que son desfavorables, pero que estaban las comunidades dispuestas a aceptar, era que el Estado se comprometió a reconocer el rehue como lugar sagrado para el pueblo mapuche, a fin de que la machi betiana Coluán pueda retornar al mismo, y para que en ese sentido la Administración de Parques Nacionales, que es a donde pertenece supuestamente ese territorio, que en realidad es un territorio mapuche ancestral, pero la Administración extendería una autorización para que allí se construyan 3 viviendas, la Ruca Lahuén, donde podrían quedarse los pacientes, las pacientes de la Machi, y estarían a resguardo los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche, la Ruca Queliún, donde viven los colaboradores de la Machi, y la Ruca de la Machi, donde viviría ella y su familia. Y el resto de la comunidad se le había ofrecido un lugar en inmediaciones del lago Guillermo, que es a una distancia considerable de donde está la Ruca, y otros de los puntos de acuerdo es que la comunidad Lafken Culmapu iba a dar inicio al trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el RENASI del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el Poder Ejecutivo iba a habilitar oficinas de agencias gubernamentales ahí al lado de del REUE. La condición que puso la comunidad es que no haya fuerzas de seguridad en esos terrenos lindantes a donde ellas y ellos se iban a encontrar. Recordemos que la Machi y las 4 hermanas hoy presas habían sido detenidas el 4 de octubre, o sea que ya es demasiado tiempo que permanecen presas. Está deteriorada su salud porque por el hecho de no estar en su territorio, está deteriorada también la salud de los niños y niñas que las acompañan, y se acerca el invierno y se acerca el juicio también, que puede darse en los próximos meses, y si llegan en calidad de presas al juicio, todo esto se complica muchísimo más. Así que bueno, el objetivo de la delegación feminista es acuerpar, acompañar, hablar, participar en la búsqueda de respuestas que permitan la salud y la vida de las hermanas mapuche, y también una conexión y una capacidad de romper ese cerco informativo en el que nos tienen, donde casi nadie escucha las voces de la comunidad mapuche, y si se escuchan, como salió recientemente en Infobae, las voces de los llamados vecinos de Mascardi, que son representaciones de los grandes terratenientes o de los grandes grupos monopólicos que compraron territorio en la Patagonia. Pensemos que todo el tema que se está hablando en el caso de este acuerdo es de 10 hectáreas como máximo, así que es vergonzoso que mientras se está extranjerizando la tierra, los bienes comunes, los ríos, los lagos, los bosques en esa región, haya un grupo de mujeres mapuche, entre ellas la única representante espiritual y sanadora de su pueblo, que sigan en prisión. Sí, incluso pensando también en todo el desarrollo de la mesa y cómo la comitiva mapuche sacó una carta abierta al presidente a principios de mayo, que nada, reconocían la importancia que tenía esta mesa de diálogo, teniendo en cuenta era la primera vez que el Estado no resolvía un conflicto territorial mapuche con el Código Penal, digamos, abría una instancia de diálogo, y lo rápido que termina demostrando el poco interés del Estado en resolver políticamente este conflicto, dilatando las mesas, incluso se destruye el discurso de las comunidades no negocian o se radicalizan en sus posiciones, y no, acá negociaron, incluso retrocedieron en algunas posiciones que tenían, y aún así el Estado sigue desoyendo. Por supuesto, y decir que lo que busca el Estado, además de no dar respuesta a las demandas legítimas de la comunidad, es hacerlas responsables de una posible ruptura de la mesa de diálogo, porque con tantos incumplimientos uno puede pensar muy claramente que la resolución del conflicto sea que ahora las comunidades burladas una vez más, después de, por ejemplo, este 9 de mayo que no se hizo la reunión, y si no se cumple con todo lo pactado el 1 de junio, decidan interrumpir esa mesa de diálogo y pasar a otro tipo de confrontación. Pero justamente es lo que están evitando o intentando evitar las comunidades, al mismo tiempo que dicen, bueno, no van a dejarse morir de frío, de enfermedades, de falta de espacio vital sagrado, porque no es solo lo que está en juego, la vida y la salud de estas cuatro hermanas presas, de estas cuatro lamien, sino también que la Machi es la que cura y asiste espiritualmente y en temas de salud a todas las comunidades del territorio de la Patagonia. Es decir, hasta allá llegan. Por ejemplo, cuando fue la detención, la prisión, en principio eran 7 las detenidas, porque había hermanas, la mía, que habían ido a curarse con la Machi. Entonces le están quitando una oportunidad de sanación y también de ejercicio de su espiritualidad. Es como si prohibieran, a un grupo religioso, católico o de cualquier otra religión, estar en su territorio, en su iglesia o en su lugar de ejercicio de la espiritualidad, con todas las diferencias que podemos establecer entre las algunas religiones coloniales y la espiritualidad de un pueblo. Pero realmente lo que se está haciendo es un atropello también a la lógica de cuidado y defensa de la espiritualidad, que es lo que permite construir un nivel de vida con integración en la naturaleza, en el territorio y en la comunidad. Sí, incluso algo que siempre remarcan es que la Machi no solo atiende al pueblo mapuche, sino que también puede atender a personas que lo necesiten de pueblos no mapuche. La importancia de que tal vez, pensando incluso en las grandes diferencias que hacen a las religiones occidentales colonizadoras, que no suelen tener esa práctica de hermandad con otras. Por supuesto, y no solo que lo puedan hacer, sino que lo estaban haciendo, y ahora se están enfermando. Digo, esa es la realidad, porque también en esa decisión mapuche significa gente de la tierra. Quitarlos de su tierra, de su territorio, y en este caso un territorio sagrado, está enfermando. La Machi estuvo internada, los niños y niñas están enfermos. Pensemos lo que es ahora que se viene el invierno. Realmente yo creo que es parte de esa de esa continuidad, pareciera así, de las políticas represivas, de la criminalización que tienen ya más de un siglo, que habían asesinado a las machis con las distintas campañas al llamado desierto, y ahora que se levanta una machi después de un siglo, la tienen prisionera. La verdad que es una aberración y genera mucha indignación. Por eso esta es decisión de las feministas de la Via Yala de estar con ellas, acompañar también el diálogo que proponen para ver qué decisiones tomar, y seguramente el día 22 que haremos una conferencia de prensa, desde allá informaremos las resoluciones y lo que hemos visto, vivido, y podremos compartir un poco esos modos de seguir luchando. Claudia, para poder llevar adelante esta delegación, están haciendo una colecta solidaria también como feminista de la Via Yala. Si querés comentar ahí también, por si alguien está escuchando y quiere hacer su aporte. Sí, gracias por darnos la oportunidad. Estamos haciendo una colecta solidaria. La idea es, porque justamente estamos viajando no porque tenemos posibilidades, sino porque tenemos la necesidad de hacerlo, y todavía no tenemos ni resuelto la totalidad de los pasajes ni de la estadía ya. Así que yo diría que quien quiera colaborar de algún modo con esa colecta puede escribirnos a un correo electrónico que es feminismosinfronteras@gmail.com, o a ustedes yo creo que también le pueden preguntar y le pasamos con el alias de una cuenta para que puedan hacer aportes. Perfecto, acá justo ahí es tronco.soda.fauna el alias para que puedan aportar. Genial. Y ahí, bueno, también sí, cualquier cosa escriben en las redes de Feministas de la Via Yala o la radio, también ahí podemos pasar, vamos a compartir el flyer después. Bueno, Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación y nada, esperamos que sea un buen viaje, que puedan ahí estar acompañando a las compañeras mapuche y que se pueda seguir avanzando en la resolución de este conflicto. Gracias a ustedes por estar siempre ayudando poniendo el cuerpo y también aportando a romper el cerco mediático. Así que seguiremos comunicados y comunicadas para hablar de qué es lo que sucedió en esas jornadas. Un abrazo. Un abrazo. Conversábamos con Claudia Coron en su columna Tejiendo Libertades sobre esta nueva comitiva en solidaridad que está haciendo Feministas de la Vía Ayala. Hace no mucho hablábamos de el viaje que habían realizado a Perú a acompañar la resistencia también de las mujeres y disidencias en el Perú frente a el golpe de Estado que se está llevando ahí, y ahora a acompañar la lucha de las comunidades mapuche, particularmente la Lafkenwinkulmapu y la lucha de la Machi Betiana por el retorno al Rehue. Vamos ahí, como decíamos, a compartir en nuestras redes el flyer de la colecta solidaria para quien quiera aportar económicamente a que se pueda llevar adelante esta experiencia de solidaridad. Seguimos con la música elegida por Sofi Terra. Fuimos a Londres, estuvimos en La Plata y nos vamos a París. Esto es medio así, ¿verdad? Hasta acá, después no sé a dónde nos vamos. Pero esto es Muse haciendo Cave en vivo en París en el 2001. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Dieciséis minutos nos separan de las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana, no, de las 9 de la mañana y del fin de esta primera maraña. Y como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Amelia Belloso, integrante de Vecines Autoconvocados en Defensa de la Costa Pública de Punta Indio. Buenos días, Amelia, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien. Bueno, hace poco lanzaron ahí una campaña de no a los puertos en Punta Indio. ¿Qué implicaría la construcción de estos puertos? ¿En qué estado está y cómo lo está tomando la comunidad en Punta Indio? Te escucho un poco cortado, pero bueno, creo que me estás preguntando por la consecuencia. Y bueno, mira, las consecuencias para la región serían muy graves, un impacto ambiental enorme, porque la cartografía de la región pampeana tiene características de relieves sutiles, con una digamos que llega al río de una manera suave, ya es la fisonomía del lugar, ¿no es cierto? Y cualquier intervención antrópica ahí lo que puede causar es una alteración en el ecosistema, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que Punta Indio es una reserva de biosfera, que es parte del Parque Costero del Sur, que fue declarado en la década del 80 más o menos, y fue declarado reserva reserva mundial de biosfera dentro del programa MAB por la UNESCO. MAB quiere decir el hombre y la biosfera, ¿no es cierto?, en un proyecto de cómo se podía convivir con la naturaleza de una manera sustentable, ¿no es cierto? Así que hay un montón de actividades que no se pueden hacer por este tipo de declaración. Y aparte que esta distinción fue otorgada por los atributos naturales que tiene la región, que incluye, bueno, como te decía, llanura, compuesta por el pastizal, monte seco más arriba, que es el talar, los bajos inundables, todos estos que estoy diciendo son ecosistemas, son un montón y es una rareza biológica también. Los bajos inundables, los humedales, el bosque ribereño, el matorral ribereño, el espadañal, y por último, allá en contacto con el río, tenemos el juncadal. Que eso es lo que hoy se está interviniendo gravemente, ¿no es cierto?, por el uso de máquinas pesadas, excavadoras, y bueno, obviamente con impacto negativo sobre el suelo ribereño y todo el ecosistema ribereño, ¿cierto? Este juncadal que yo te decía y el monte nativo costero, que básicamente está compuesto por ceibo, ceibal. Así que la alteración es grave y es grande. No sabemos qué consecuencias va a tener con el tiempo, pero bueno, la extracción de juncos sabemos que lo que genera es una erosión imparable prácticamente. No ha habido forma de parar la erosión costera, por ejemplo en el Pericón, porque hace algunos años sacaron todo la línea de protección de juncos, ¿no es cierto? Que el primer amortiguamiento, digamos, del río frena el río en su avance cuando viene ¿sí? Cuando sube, muchas veces sube con mucha fuerza, y si no tiene una barrera de protección, se lleva todo. Y bueno, lo que va a pasar ahí en esa playa, que era prácticamente una playa muy bonita, muy natural, ¿no es cierto? Bueno, no va a quedar nada. Aparte, bueno, lo que nosotros no queremos justamente es la apropiación de la costa pública, pero además viene con el cierre de la misma, ¿no es cierto? No solamente se la apropian, sino la cierran con... La han cerrado con alambrado, ¿no? Y esto es totalmente anticonstitucional, anti todo, pero bueno, lo están haciendo con una impunidad. Amelia, te quería consultar para que la gente tome dimensión de cuántas hectáreas estamos hablando que estaría afectando esta situación. Hola. Me parece que la perdimos, Amelia. Amelia, ¿nos escuchás? Sí, ah, yo te escucho. Ahí va, se había cortado. Hola. Momentáneamente. Sí, se cortaba en el principio. Ahí va. Yo calculo que la zona del puerto en sí, de este amarradero, este puerto clandestino, estaría ocupando prácticamente, no, sobre la playa, sobre la costa, y aproximadamente 200 metros, pero en una hectárea puedes hacer un puerto de gran envergadura, no es el tema de cuánto, sino aparte de eso, más allá de que va a provocar un impacto grande en la costa, lo que va a generar es un impacto dentro del mismo pueblo, la circulación de camiones de gran porte, que ya está sucediendo a altas velocidades en la zona urbana, que son los que llevan, ¿no es cierto?, el producto de esta pesca comercial. Los ruidos molestos, obviamente, 24 horas están, no solamente impacta sobre la gente, sino sobre la fauna silvestre que... Sí, estamos teniendo un problemita con la conexión, definitivamente. Ahí se nos volvió a cortar. Estaba hablando Amelia sobre los impactos que tiene este desarrollo de este puerto clandestino sobre la... bueno, hablaba, ¿no?, de todo lo que destruye en términos de lo que es el paisaje y la flora natural de la costa, la costa ribereña y costa pampeana, y también lo que impacta sobre la fauna y lo que impacta sobre la vida de los habitantes de Punta Indio, en este que 24 horas de ruidos molestos. Ahí está de nuevo Amelia, ¿no? Hola. Ahí sí. Sí, sí. Mil disculpas. Sí, ahí va. Escuché. Bárbaro. También te quería consultar, hablando de esto, ¿no?, de cómo impactan la vida de los habitantes de Punta Indio. El domingo realizaron una movilización. ¿Cómo estuvo esa movilización? Ahí sí se cortó. Ahora sí. Bueno, problemitas de... Ahí va, ahí volvió Amelia. Si la llamada es por WhatsApp, se corta, ¿verdad? Claro, tenemos un problema. Eso, consultarte cómo estuvo la movilización de este domingo que hicieron. La verdad que fue muy exitosa. Contaron aproximadamente entre 150 y 180 personas, que para un pueblo... No, a ver, vamos a intentar un cambio de conexión velozmente para por lo menos terminar de hacer algunas preguntas. Ahí restablecimos la comunicación con Amelia Belloso de Vecines Autoconvocados en Defensa de la Costa Pública de Punta Indio, que nos venía contando que tuvieron una movilización muy importante, teniendo en cuenta, ¿no?, las dimensiones del pueblo de Punta Indio, con mucha participación de vecines. Sí. Bueno, si se escuchó que eran más o menos entre 150 y 180 personas, y eso fue para un pueblo tan chiquito un montón de gente. Porque la verdad es que aún así el que no se movilizó mandó su adhesión de alguna manera, firmó las notas de reclamo y todo eso, así que todo el pueblo está en contra de este modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, que nos quieren imponer, que es incompatible con la reserva, es incompatible. Porque aparte esta idea de progreso que nos quieren imponer es engañosa. Bueno, siempre es la idea de progreso de este modelo es así. Porque en todo caso el progreso es para unos pocos, ¿no? Porque para los trabajadores que generalmente están en negro, incluso los que trabajan en estos emprendimientos, generalmente son trabajadores negros, trabajadores golondrinas que vienen de otros lados, que duro que estén justamente registrados como trabajadores. Dice que no es progreso. Es la miseria asegurada y organizada para que nunca puedan salir también de esa situación, pero bueno, se abusan también de que hay necesidades y bueno, entonces se presentan como los salvadores del pueblo. Amelia... Sí. Sí, antes de despedirnos, te quería hacer dos preguntitas. Por un lado, ¿quién está atrás de esta iniciativa, de estos puertos clandestinos? Y si ha habido algún posicionamiento de parte del municipio, ¿qué postura tiene el municipio con respecto a este avance que destruye las costas de Punta Indio? Sí, mira, privados, que la verdad es que no es que el dueño del campo en realidad se lo alquila a una persona que va a hacer este emprendimiento, digamos, se despega de esto, pero bueno, yo lo alquilo a alguien, no sé qué es lo que va a hacer, así que son todos privados, incluso hay información, de hecho nosotros no podemos acceder, así que no sabemos bien qué personajes se tratan, qué personas se tratan, quiénes son, de dónde vienen, no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos y vemos que actúan con mucha impunidad, es decir, que ni el municipio los puede frenar, ¿no es cierto? Porque imagínate que estos muelles son clandestinos, no tienen, sin habilitación municipal, sin permiso de obra, obviamente, y sin impacto ambiental. El municipio aparentemente hizo los reclamos, fue y todo, pero ahí hay un punto en donde ellos no tienen injerencia, que sería más que nada lo que es prefectura o estas limitaciones de pesca que se les dan. El municipio se presenta como que aliado de los vecinos, de que también no quieren este tipo de desarrollo, están hablando, pero bueno... la gente es como que está descreída un poco y empieza a accionar por ella misma, que también celebro que esta democracia participativa, más que representativa, porque si seguimos esperando también a que ellos accionen, bueno, ya el deterioro va a ser muy grande. Y que por un lado se presentan y dicen que están en contra, pero cuentan todas las limitantes que tienen, que los permisos se la dan a otros entes que los excede a ellos. Entonces ahí ellos encuentran una traba, digamos, como para ponerle, para cerrar o inhabilitar eso. Pero sí podría tener injerencia en el tema de que se respete el camino de Sirga, que se levanten el alambrado y que la gente pueda circular y ir a sacarse una foto con él. Con el indio, el guardián de la Cruz del Sur, que es una escultura que quedó justamente sobre la línea de Sirga, es decir, que es un espacio público. Eso lo podría hacer. pero bueno, no sé por qué, debe ser que hay otros intereses o hay otras cosas más arriba que desconocemos, pero bueno, aparentemente está, de hecho el delegado municipal ha ido y se ha enfrentado con estos personajes. Está claro que esta gente ha amenazado y ha tenido acciones violentas contra vecinos y vecinas, así que ya más o menos para que veas el perfil patotelil que tienen, ¿no? Pero bueno, evidentemente algo o están ellos muy muy bien vinculados o algo que no se los puede sacar y que se permite el avance a la vista de todos y nadie puede hacer nada, el municipio no puede hacer nada. Solo declaraciones de buenas intenciones, pero de accionar nada. Bueno, así estamos, así que no sabemos bien por qué sucede esto, ¿cierto? Pero por eso estamos accionando a los vecinos, ¿no? Amelia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Obviamente hay el aire de Radionauta, Pulso Noticias, queda a disposición de la asamblea para ir a seguir comunicando las distintas actividades que vayan haciendo y estamos ahí siguiendo de cerca el conflicto. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio y gracias por difundir. Y también quiero aprovechar la ocasión para saludar y agradecer a todas las organizaciones que nos apoyaron desde la asamblea de Parque Pereira, las asambleas que están luchando de no a la entrega de la fosa, en Bernal, Santa Catalina, Lomas de Zamora también. Bueno, parece que todo es prácticamente parte del mismo modelo de desarrollo que se quiere imponer, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a luchar para no dejar tierra arrasada a nuestras futuras generaciones, ¿no es cierto? Dependemos a nuestro ambiente de actividades extractivistas y destructivas en toda la reserva y en todo el territorio, en todos los lugares donde la gente esté luchando por sus derechos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias también a ustedes. Por favor. Un abrazo, Amelia. Bueno, un abrazo. Ahí pasaba Amelia Belloso, integrante de Vecines Autoconvocados en Defensa de la Costa Pública de Punta Indio, hablando sobre esta problemática de estos avances, de estos muelles, puertos y clandestinos en Punta Indio, la organización del pueblo, la coordinación con otras asambleas y un municipio que solo hace declaraciones. Nos despedimos, gracias a Ava Schulman por la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Ramiro Laterza, Lautaro Castro, Walter Amori. Gracias Sofi Terra por la selección de las canciones para el día de hoy y nos vamos con esta última que eligió. Esto es Áspera con Cristian Castro haciendo Están Lloviendo Estrellas. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si un día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo las estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti. Quiero llevarte muy dentro y llegado el momento entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mi beso se esconde. Recuerda la noche de amor que te di. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.